entre medio de este caos computacional de interconexiones. Entre medio de este caos computacional de interconexiones. Números transmito, números recibo. Sin saber, números transmito, números recibo. Pequeños chispazos de energía dan movimiento a nuestro sistema. Santa diversión para matar mi tiempo, tu tiempo. Monitores dispersos que monitores dispuestos en las habitaciones que nos controlan. Santa diversión para matar tu tiempo, mi tiempo. Monitores dispersos que nos vigilan. Monitores dispuestos en las habitaciones que nos controlan. Silencio.